Estamos en Con Todo Derecho, tenemos dos invitados chilenos, palestinos podríamos decir, ¿no es cierto? Estamos con Jaime Bedrapo, de miembro de la Federación Palestina, y Marcelo de Vilat Marzuca, secretario de la Unión General de Estudiantes Palestinos. Bueno, nuestras auditoras y auditores estarán bombardeados por estos días por ciertas noticias que tienen que ver con todo lo que es la invasión, que ya es terrestre, ¿no es cierto?, del Estado de Israel en territorio palestino, específicamente en la Franja de Gaza. Esa, ¿no es cierto?, que digamos que está Palestina, digamos que está, tiene dos sectores que no están comunicados terrestremente. Exactamente, que están separados. Exactamente. Cisjordania y Franja de Gaza. Pero hagamos un poco de historia para ver si nos ubicamos, que eso poco se dice en los medios tradicionales. ¿De dónde viene el conflicto y cómo ha sido el actuar, especialmente del Estado de Israel, los últimos años? Desde 1948 en adelante. Mira, aquí justamente te encuentro toda razón, pero los medios de comunicación han entregado vasta información sobre lo que está aconteciendo, pero no están yendo a las causas reales. Se han establecido algunos mitos, como nosotros los denominamos. Por ejemplo, que Hamas hizo un golpe de Estado para estar en el poder. Como, por ejemplo, que Hamas fue el que rompió la tregua con Israel. Creo que eso es fundamental atacarlo y dejarlo relativamente claro, establecido. Yo particularmente, personalmente, los miembros de la Federación, no es que seamos incondicionales con Hamas. No se trata de eso, ni somos islámicos, y eso da lo mismo. Somos solo un pueblo, solamente un pueblo palestino. Creo que el término de la tregua es fundamental. Dejarlo meridianamente claro, y recordemos que apenas asume Hamas el año 2006 por las urnas, más de un 65% de votación para Hamas, que es un partido político, allí con redes sociales muy asentadas en la sociedad palestina, en Franja de Gaza puntualmente, comienza de inmediato un boicot, tanto desde el cuarteto como desde Israel, con toda la complicidad de la comunidad internacional, que esto fue cada vez haciéndose más duro durante el tiempo, asfixiando absolutamente a la población que vive ahí. Recordemos que es uno de los lugares donde se encuentra una mayor densidad poblacional. Más de 1,5 millones de personas viviendo en alrededor de 300 kilómetros cuadrados. O sea, si tú sacas la proporción, es como una muy pequeña comuna de Santiago, donde tienes 1,5 millones de personas cortadas de todo tipo de abastecimiento, cercado por grandes muros, sin la posibilidad de tener contacto ni hacia Egipto, ni por supuesto hacia Israel. Entonces, desde esa perspectiva, se estaban transgrediendo ya todas las normas más fundamentales del derecho internacional, del derecho internacional humanitario. Y eso los medios de comunicación poco dicen al respecto. Hay que otro factor y variable para que la gente maneje. El 90% de la población que vive en la Franja de Gaza son refugiados. Son personas que de alguna manera, a través de la limpieza étnica que se ha hecho en Palestina, se fueron situando en lo que nosotros consideramos la cárcel a techo abierto, si tú quieres, más grande del mundo. Un verdadero campo de concentración. Entonces, si ante eso uno no tiene el derecho a resistir, más allá de si desde el punto de vista estratégico es conveniente o no es conveniente, sabiendo de cómo va a reaccionar el Estado de Israel, ya tiene antecedentes, son 60 años de conflicto. Podríamos visualizarlo y podríamos decir que a lo mejor no es la forma de resistir más eficiente para la misma población. Podríamos discutir muchísimo al respecto, pero sin duda que no tiene ningún tipo de justificación las acciones de Estado calificado como terrorista que está cometiendo Israel sobre el territorio de la Franja de Gaza. Marcelo, tal como decía Jaime, bueno, hay un ¿no es cierto?, un permanente acoso, sitio sobre el territorio palestino antes de que comenzaran los últimos ataques a Israel. Y eso se cuenta poco en las noticias. Y ahora está más álgido, ¿no es cierto? Sí, por supuesto. Ahora, ¿qué es lo más álgido y lo más preocupante que ves tú estos días, especialmente en los ataques a Israel, que sigue tildando, por ejemplo, a los que apoyan a los supuestamente terroristas de Hamas, dice que también van a ser tratados como terroristas? Eso implica de que ellos validan que si cae una bomba en una casa donde hay 5 niños y hay un integrante de Hamas, eso está totalmente validado por su discurso. ¿Qué crees tú que es lo más dramático que está pasando en los últimos 3-4 días desde el punto de vista de usted, bueno, y tú como secretario de la Unión General de Estudiantes Palestinos? Sí, mira, lo más trágico yo creo es el modo en que Israel ha atacado no solo a los militantes de Hamas, sino también a la población civil en todos sus aspectos. Justo antes de venir, estaba leyendo que habían bombardeado el centro de salud mental de Gaza, que los voluntarios de la Media Luna Roja, a las ambulancias también les disparaban. Y me parece que se habla ahora de una posible crisis humanitaria en Gaza. Yo creo que la crisis humanitaria empezó hace bastante tiempo. No hay que olvidar que hace 2 años que Israel mantenía un bloqueo estricto sobre la franja, donde no podían entrar ni alimentos, ni medicamentos, ni siquiera concreto para construir casas. Y me parece que no se puede abstraer lo que está sucediendo ahora del contexto histórico. Como decía Jaime, el 90% de la población de Gaza son refugiados. Y hay que recordar que los refugiados palestinos nacen el año 48. Específicamente se conmemora el 15 de mayo del año 48 por ser el día en que se funda el Estado de Israel, en que alrededor de 800.000 personas son desplazadas de sus hogares, de lo que ahora es Israel, para hacer posible la fundación de un Estado judío. 800.000 personas que ahora constituyen casi 5 millones de refugiados palestinos, incluso 7, porque hay muchos que no están documentados por la ONU, entonces no cuentan como refugiados, que en 60 años no han podido volver a sus casas, a pesar de que la resolución 194 de las Naciones Unidas dice que todo refugiado que quiera volver a su casa debe poder hacerlo. Así como lo ha dicho la jurisprudencia internacional en distintos otros casos de refugiados que han sido desplazados de sus casas. Y los refugiados, en el fondo, hay que entender este descontento que hay con que hace 60 años que vivimos, tú decías, Palestina, pero Palestina, no hay Palestina, no hay Estado palestino. Hace 60 años que pedimos un Estado palestino con fronteras seguras, hace 60 años que pedimos la vuelta de los refugiados, que, mira, los territorios palestinos ahora son islas, están llenos de asentamientos, que son colonias ilegales, que pone Israel en territorios palestinos para ir colonizando y ampliando más su territorio. Tenemos el muro en Cisjordania, tenemos los checkpoints. Entonces, hay que entender que hay un acoso constante y permanente de Israel hacia la población palestina en su generalidad. Y eso, por supuesto, que genera un descontento que se ve reflejado en acciones después. Entonces, cuando se habla de que Hamas violó la tregua, yo no sé qué tregua había cuando, por un lado, la población de Israel vivía tranquilamente, pero la población de Gaza se moría de hambre, se moría porque no había medicamento y no podía ni salir de ese espacio minúsculo que son 300 kilómetros cuadrados. Entonces, casi un permanente estado de sitio controlando la frontera, ¿no? Hace poco, bueno, la televisión pública, entre comillas, Televisión Nacional, hizo un reportaje, creo que fue Pedro Pavlovich. Claro. En terreno, o sea, Santiago Pavlovich, perdón, a través del informe especial. Sí, sí. Donde se vio bastante, digamos, subjetivamente, cómo es la vida ahí, incluso al lado del muro. Los quería llevar a dos frentes, como para ir, estoy cerrando esta conversación, que es uno, el contexto internacional, que es que podría alguien decir que Israel está tomando esta iniciativa porque quizás no espera el mismo apoyo de Estados Unidos que ha tenido los últimos años. O sea, que quizás espera que Obama no sea tan, que no apoye tan irrestrictamente ataques tan descarados como los últimos, bueno, y todo lo que es el sitio que se está haciendo, ¿no es cierto? Y que por lo tanto se está anticipando antes que, ¿no es cierto?, podría subir Obama al poder. ¿Ustedes creen que tiene que ver con eso o simplemente es una coyuntura más de en el terreno, en la localidad de lo que está pasando? Porque sin el apoyo de Estados Unidos me da la impresión que Israel no es mucho lo que puede, especialmente porque Estados Unidos, ¿no es cierto?, siempre vota a favor de Israel en las resoluciones de la ONU. Sí, mira, lo que tú dices tiene mucho asidero y de hecho no lo mencionamos como una de las variables que explican la acción del Estado de Israel en este minuto. Básicamente ellos están al porta de elecciones en el interior y pareciera que el que comete la agresión más dura podrá tener mayor cantidad de votos. De hecho, recordemos que el laborismo en Israel con los partidos asociados están el Kadima, entre ellos, que se habla de centrista, están muy mal posicionados para las próximas elecciones y claramente la derecha es la que se venía perfilando sin duda con mayores posibilidades de llegar al poder. Entonces, en esta no hay que dejar o minimizar absolutamente esa estrategia electoral. Eso para ellos es un asunto de poder también. Segundo, es cierto que Obama ha creado sobreexpectativas en el nivel internacional y pareciera que desde la crisis financiera, pasando por todos los conflictos internacionales, por la presencia de tropas en Afganistán, en Irak, más lo que tenga que hacer en el Medio Oriente, vendría a ser un poco la solución solución a todos los problemas. Me cuesta visualizar que Estados Unidos vaya a tener un cambio fundamental en su política exterior. Está indexada la política internacional de Israel a la de Estados Unidos, entonces de alguna forma esperar un cambio muy radical es complejo. Solo su silencio, muy criticados por algunos, podría significar alguna señal de que él, cuando asuma, tomará una postura un tanto equidistante de la administración Bush. Pero realmente no tenemos demasiada esperanza en que realmente lo sea. Si lo fuera, realmente sería un gran avance para poder algún día establecer unas negociaciones de paz imparciales y poder llegar a resultados. Yo sinceramente creo que sin imposición de la fuerza no va a haber fórmula para llegar a la paz. Creo que el capítulo 7 de las Naciones Unidas, vetado por Estados Unidos, de hecho se intentó hacer una resolución que exigía el cese al fuego por parte del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, y Estados Unidos, el único actor que con su poder de veto, se opuso sistemáticamente a esa resolución de Naciones Unidas. Por lo demás, las resoluciones de Naciones Unidas nunca han sido cumplidas y respetadas por el Estado de Israel, lo cual, a través de solamente la voluntad y de declaraciones, pareciera que no es la solución al problema, pareciera que se van a necesitar cascos azules si es que realmente la comunidad internacional quiere resolver este tema en el mediano o largo plazo, y siendo más con acciones más evidentes en el campo de la comunidad internacional, como por ejemplo, me estoy refiriendo desde la esfera de América Latina, que la UNASUR tome carta en el asunto, y si bien está distante, pero sí se pueden hacer respuestas, retorsiones importantes en punto de vista diplomático desde América Latina hacia Israel, sobre todo en el ámbito comercial. Ciertamente el interés de los Estados es muy complejo de que se limiten a temas de derechos humanos, pero creemos que es una exigencia de la sociedad internacional actual. Un pequeño aporte a lo que dijo Jaime, que siempre citamos que el apartheid de Sudáfrica también terminó por un profundo impulso internacional, que hubo un boicot económico. Quizá alguna sanción económica política de parte de la comunidad internacional también sería buena. Ahora, claro, como también dice Jaime, que se mueva por puro altruismo o por derechos humanos es difícil. Difícil. Y bueno, ¿y cómo andamos en casa, digamos? Partiendo de la base que hay muchos descendientes palestinos en Chile árabes. ¿Han sentido usted apoyo y también el gobierno? Al parecer ha dado algunas declaraciones. Siendo la colonia palestina más grande fuera de los países árabes, claro. Sin duda hemos tratado de ejercer cierta presión y hemos tenido, en todo caso hay que decirlo, una buena recepción por parte de la autoridad actual, de la Cancillería como la presidenta. Nosotros estamos pidiendo que más, además de las buenas declaraciones, que creo que por primera vez se apegan más al derecho internacional, además se hagan acciones en concreto, como por ejemplo estamos solicitando formalmente, lo hemos hecho a la presidenta, y lo vamos a hacer este miércoles frente al Congreso Nacional, el tema, lo que te comentaba acerca de la UNASUR y el rol que debe jugar Lula da Silva, sabemos que está predispuesto y de hecho lo está fomentando. Además, queremos que se pida solemnemente a Naciones Unidas, al Consejo de Seguridad, que aplique el capítulo 7, imponga la paz en la zona y después asienta los cascos azules. Estamos pidiendo acciones concretas, estamos pidiendo revisar las relaciones diplomáticas con el Estado de Israel. Y creemos que aquí, como somos una colectividad importante que se está movilizando, la UGEPSA está movilizando, la Federación Palestina se está movilizando y muchos otros actores se están movilizando, creemos que desde aquí tenemos una cierta voz. Estamos muy lejos del conflicto, nos duele mucho lo que está pasando allá y ciertamente desde Chile no se puede hacer mucho, pero en la medida que esté a nuestro alcance lo vamos a seguir haciendo. Jaime, Marcelo, muchas gracias aquí por venir a Radio Tierra, en el centro de Santiago. Gracias, así que gracias, y los micrófonos de Radio Tierra siempre están abiertos para ustedes y bueno, esperemos que haya posibilidad de hablar de paz y no solamente de en el futuro. Pronto. Gracias por la invitación.